Con Inés Binder, que es comunicadora social, escritora, investigadora de tecnologías y políticas de la comunicación. Hay un tema interesantísimo que es el Fediverso. Y para entender qué significa eso, qué posibilidades ofrece, estamos en comunicación con Inés. Hola Inés, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Acá te habla Daniel y Martín. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, contanos, Inés, ¿qué es esto del Fediverso? Bueno, el Fediverso, no sé si alguna vez habrán escuchado esta palabra, que en realidad es un neologismo que une dos palabras. Es el universo de redes federadas. Nosotras conocemos las redes sociales, que las más populares como Facebook, Twitter o Instagram, son redes sociales que son concentradas. ¿Qué significa? Que si yo me quiero abrir una cuenta de Facebook, tengo que ir a facebook.com y abrirme una cuenta. Y si quiero hablar con alguien que está en otra red social, en Twitter, no puedo porque son redes sociales que no se comunican entre sí. Entonces, el Fediverso, la apuesta del Fediverso es que en vez de tener centralizada esa red social y que no pueda comunicarse con otras redes sociales que sirven para distintas cosas, el Fediverso propone que cada colectivo instale su propia computadora, su propio servidor con su red social y que no solo puedan hablar entre ellas, sino que puedan hablar y conectarse con otras redes sociales, porque todas hablan el mismo idioma de alguna manera. Eso se llama protocolo, esas instrucciones con las cuales nos comunicamos entre distintas computadoras son los protocolos. Esto puede sonar muy raro, pero de hecho ya lo hacemos. Por ejemplo, en un correo electrónico, yo tengo un correo electrónico en un servicio como puede ser Google y puedo mandar un correo electrónico, me puedo comunicar con alguien que tiene el correo electrónico de Icomecuco, por ejemplo. Esa federación, esa comunicación, ese protocolo que nos permite conectarnos entre otras redes, existen en otras tecnologías que utilizamos, pero no existían hasta ahora en las redes sociales. Entonces lo que proponemos, y desde Radios Libres, el Comecuco y la Cooperativa Alt, es, así como nosotras defendemos la comunicación popular, abierta, descentralizada, alternativa, comunitaria, en los medios de comunicación tradicionales, pasar esos principios políticos a las tecnologías digitales y poder construir nuestras propias tecnologías, administrarlas y tener nuestros propios medios tecnológicos al margen de las grandes tecnológicas que no solo pertenecen a un puñado de empresas, es decir, que la tecnología ahora y la comunicación está concentrada a nivel global, sino que también está en manos de unos hombres ricos del norte que ponen sus propias reglas que no nos permiten a la comunidad decidir cómo queremos comunicarnos y que encima en los últimos años hemos visto cómo han tenido una deriva autoritaria y más concentrada. Así que el Fediverso es todo este universo de redes sociales alternativas, abiertas, autoadministradas, donde tenemos una opinión y que se conectan entre sí. Inés, y por lo que veo, cada una de las aplicaciones comerciales, esta que manejada obviamente desde un poder central y que lo único que me parece que busca es saber información sobre mí para después venderme algo, ustedes tienen un equivalente dentro de Fediverso. Exactamente, hay redes sociales de todo tipo. Si queremos hacer micropublicaciones, como hacíamos en Twitter, podemos usar Mastodon. Si queremos publicar imágenes, como hacíamos en Instagram, podemos usar Pixelfed. Si queremos compartir podcasts, si queremos hacer notas más largas, si queremos conectar con amigos. Lo bueno del mundo del software libre es que hay muchos desarrollos para cada una de las necesidades que tengamos, incluso para subir videos. Y lo más interesante de esto es que si yo desde mi cuenta de Mastodon, que la utilizo normalmente para hacer micropublicaciones, puedo seguir una cuenta de OpenTube, de videos, y puedo seguir también desde mi cuenta de Mastodon hablar o comentar una publicación en una red social destinada a las imágenes. Es decir, que la conversación es abierta y fluida, y por ejemplo, si yo descubro que hay una instalación, si hay un grupo de neofascistas que tienen su red social y conectan con las demás, yo directamente puedo decidir no conectar con esa red para no ver esos mensajes. Entonces, las usuarias y las comunidades de usuarias tenemos mucha más flexibilidad a la hora de decidir qué red social queremos construir, cosa que no tenemos con las redes sociales privativas, donde se presentan como transparentes y supuestamente nos muestran los mensajes que hay, pero sabemos que tienen una fórmula matemática, esto que se llama algoritmos, que Algoritmos, decide claro. qué tipo de contenido mostrar. No son inocentes. Y esos algoritmos, esos cálculos que deciden qué me muestran o qué muestran a cada usuario, no están abiertos, no son transparentes, se protegen supuestamente bajo ideas de protección de secreto industrial, pero que en realidad lo que están escondiendo es una ideología muy clara sobre qué tipo de mensajes promover, cuáles no mostrar. Entonces ahí hay como un componente ideológico muy fuerte que su mayor potencia radica en ser invisible, donde parece que se nos muestra lo que hay, pero que en realidad hay una hipersegmentación muy marcada de los mensajes que vemos. Y en la actualidad lo vemos muy claro con la forma de comunicarse por parte del presidente Milei, que en realidad solo toma a las redes como la realidad y te van mandando mensaje, mensaje, mensaje hasta que uno, bueno, los ve. Y una vez que los ve ya te los mandan siempre. Exactamente, porque básicamente la idea que está bajo todo este sistema es que vos estés conectado permanentemente, porque cuanto más tiempo conectado estás a la plataforma, más publicidades ves. Ahí está el negocio, ¿no? El negocio es nuestra atención como usuarias. Entonces, ¿cómo logran estas empresas que vos estés ahí con contenido que genera interacción? Y esa interacción han descubierto que lo genera la polémica, el odio, las peleas, porque está todo el mundo contestando. Entonces, los mensajes que generan más polémica, que son los más conflictivos, los que generan odio, esos son premiados por la plataforma, porque ¿qué dicen? No, este contenido está recibiendo tantas respuestas, significa que la gente está enganchada y que podemos vender más publicidad a un público, una base de público más amplia. Por eso decimos que estas plataformas benefician o premian los discursos de odio. Eso incluso pasa, por ejemplo, con YouTube, que permite que el odio que se monetice. Entonces, cuanto más mensaje de odio suba a la plataforma, más dinero gano, porque son los contenidos que generan más interacción. Eso ha logrado que plataformas que en un inicio eran más inocentes de alguna manera, incluso Twitter, por ejemplo, que se llegó a presentar como la plaza pública, que iba a generar revoluciones, etcétera, ahora vemos que es un amplificador de los discursos de ultraderecha, misóginos, que atentan con la diversidad y que están apoyando las políticas de recortes de derechos de este gobierno. Incluso también hasta las noticias falsas tienen más visualizaciones que algo más social, algo más verdadero, porque también tiene más publicidad. Exactamente, eso tiene que ver con otro fenómeno de cómo se fueron estructurando estas plataformas que aprovecharon algo muy inherente al humano. Nosotros, las personas, nos sentimos más cómodas con contenido que coincide con nuestras creencias, que contenido que confronta con nuestras creencias. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es que justamente para que yo me quede en la red social, lo que hacen es darme contenido que fortalece las cosas que yo creo. Eso hace que no estemos expuestos a otro tipo de ideas. Entonces se generan burbujas en las que estamos cada vez más separados, ¿no? Entonces estas burbujas fomentan la polarización. Entonces mucha gente que dijo, claro, si yo hago noticias falsas que refuercen cierto tipo de creencias, la gente las va a creer automáticamente sin ningún tipo de mirada crítica. Entonces esto se ha utilizado para influir en la opinión pública, para alterar elecciones democráticas, o sea, con todo tipo de intenciones. Pero es justamente esto, el aprovechar cómo ese algoritmo hace o presenta los contenidos de modo que vos quieras permanecer en la plataforma. Sí, la mayoría de nosotros solo ingresamos a las redes para confirmar lo que nosotros pensamos y ahí está la red, Exactamente. ahí la red se abusa de eso, digamos. Y bueno, no es que se abuse, sino que es su propio modelo de negocio. O sea, está buscando eso, no es un abuso, sino que es como estuvo diseñada. Entonces no hay un abuso, sino que hay una ejecución a la perfección de su modelo económico. Bien, bueno. Inés, vamos a tener una linda actividad este sábado. Es verdad, sí, porque uno dice, bueno, yo quiero empezar a usar redes sociales alternativas, entrar en el Fediverso, pero no sé por dónde darle, ¿no? Estoy perdida, no sé cómo funciona. Entonces lo que vamos a hacer, Radios Libres se alió con el Comecuco y con la Cooperativa de Desarrollo Tecnológico ALT para hacer un taller de redes sociales sin odio. Nos vamos a juntar este sábado, 22 de marzo, a las 17 horas, en la cuarta sección, en la ciudad de Mendoza, para compartir una merienda, hay que traer algo para compartir de merienda, y un poco conocer cómo funcionan las redes centralizadas, qué es esto del Fediverso, y acompañarnos entre todas a dar de alta una de estas cuentas en el Fediverso, ver cómo funciona, empezar a seguirnos y tener esta primera introducción al Fediverso. Así que están todas invitadas, el taller es libre y gratuito, solamente hay que inscribirse previamente en comecu.co/Fediverso o si entran en la página del Comecuco, comecuco.org, está toda la información disponible para que se puedan inscribir. Así que invitamos a toda la audiencia de La Mosquitera a venir, compartir un rato entre todas, conocernos y aprender de qué se trata el Fediverso y sacar nuestras cuentas. Bueno, Inés, mirá, yo te agradezco un montón el contacto y quería dejarte esta última parte de la entrevista para que nos cuentes a todos y a todas por qué debiera mudarme a Fediverso. Lo que estamos tratando de construir desde las redes sociales alternativas y espacios federados es volver a retomar esta idea de Internet como un espacio abierto de intercambio que era inicialmente. Últimamente Internet se ha ido privatizando y concentrando en muy pocas manos, en un puñado de 10 empresas que son las más poderosas del mundo y las más ricas del mundo. Entonces, utilizar infraestructura descentralizada es seguir luchando contra los monopolios de la comunicación, contra el impacto tecnológico, ecológico que tienen estas grandes plataformas que usan mucha agua, mucho consumo eléctrico, energético de manera que no es sostenible, es luchar por los derechos de las y los trabajadores de estas empresas que están precarizados. También tiene que ver discutir el modelo de apropiación de la riqueza. Estas empresas concentran muchísimo dinero, están por encima de las legislaciones nacionales porque prefieren pagar multas antes de tener que transparentar o hacer parte de la administración de sus plataformas más transparentes. Entonces yo creo que tenemos que empezar a construir un mundo nuevo también desde los medios de comunicación tradicionales, apostando por construir medios comunitarios entre nosotros, pero también en el mundo tecnológico. No podemos construir un mundo nuevo con las herramientas de los poderosos. Entonces, tenemos un montón de alternativas, un montón de desarrollo tecnológico abierto, comunitario, descentralizado, que nos permite construir ese otro mundo en el que queremos vivir también en el mundo digital. Bueno, Inés, muchísimas gracias. Muy clara tu explicación. También entiendo de lo bueno que sería mudarse a estos medios federados. Y bueno, gracias y nos veremos en el taller del sábado. Las esperamos a todas. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias y hasta la próxima.